Pues sí, Juancito Rodríguez, si Trujillo le hubiera permitido acceder al poder, hubiera sido un dictador más sanguinario y más ladrón que Trujillo. Porque él, al momento de la dictadura de Trujillo y de entrar en conflicto con Trujillo, se había robado medio país. Y en consecuencia, había matado media población campesina ya. Si yo juzgara por la pauta de mi hermano, cuando en una ocasión leí un artículo llamado Carta al Amigo de un plumífero llamado José Báez Guerrero, que es un personaje aborrecible, defensor a ultranza del presidente más ladrón y más entreguista que ha pasado por este país, que fue Buenaventura Báez, y del cual Duarte era un seguidor, como lo era Sánchez. Fue el presidente que en la reforma constitucional del 52 abolió el patriótico artículo 210 de Santana, en base a lo cual Santana hizo la limpieza que estaba a su alcance con Sánchez y los hermanos Puello. Yo voy a explicar por qué Santana tuvo que fusilar a Sánchez y a los hermanos Puello. Porque habían sido permeados del chantaje haitiano de que la lucha era racial, porque ellos eran hijos de esclava negra. Que el caso de Báez es que Báez, aunque hijo de un cura jesuita, del cura Sánchez Valverde, esclavista, autor de la idea del valor de la isla de Santo Domingo, proclamaba que la única manera de superar el estancamiento legado por el abandono de la parte española era importando esclavos de Haití. Tenía que ser de Haití porque Haití era el que monopolizaba el negocio de esclavos, porque el enclave haitiano del Santo Domingo francés era un enclave de tráfico de haitianos. Entonces, el cura ese jesuita estaba depuesto en Baní. En Baní todavía estaba en la ocupación española, antes de la proclamación de Núñez de Cáceres. Había un oficial español que España lo mandó como su representante ante el gobierno de Haití. Y el santo cura, obispo o monseñor Sánchez Valverde, le pegó cuerno al oficial español con la mujer y ya la gravidez, que es un hombre refinado de la preñez, estaba muy avanzada. Entonces, al momento de parir, los jesuitas trasladaron a la víctima de Sánchez Valverde, la trasladaron al convento de los jesuitas. Al momento de parir, la iglesia montó un show, los jesuitas montaron un show, diciendo que una pecadora había dejado esa criatura en la puerta del convento y ellos, como buenos cristianos, estaban obligados a darle protección. La realidad era que si el oficial español encontraba a su mujer preñada, iba a preguntar que quién fue que se la preñó y era Sánchez Valverde. Entonces ellos cogieron, montaron ese show, la refugiaron y cuando el oficial español regresó de Haití, encontraron a su mujer como la dejó vacía, como dicen los criadores de puerco y de vaca, o de caballo. Está vacía esa bestia, esa yegua, porque ya parió. La criatura se la dieron a Pablo Báez. Ese Pablo Báez era un talabartero francés que tenía encomienda de esclavo en Asua. Y, por tanto, él fue que educó junto a la iglesia a ese canalla bastardo de Buenaventura Báez. En ese intríngulis, Báez crece, se hace un hombre, en la plantación de esclavos de Pablo Báez. Y allí encuentra una esclava llamada Camateta, de la que Buenaventura Báez dispone. Como narra José Saramago en su obra premiada por Nobel, El Evangelio según Jesucristo, donde dice que el pastor que era el diablo, se dedicaba a sodomizar a la oveja. Saramago simboliza en el pastor a Satanás. José Saramago, el premio Nobel portugués, y recoge un aspecto de la historia del cristianismo de Calo Cauque, porque Saramago era dirigente del Partido Comunista de Portugal. Con el revisionismo se alejó del marxismo y se convirtió en un renegado revisionista, y entonces fue cuando escribió el Evangelio según Jesucristo. Pero él conocía, tenía una visión del cristianismo más o menos veraz, y él recoge en su página el Evangelio según Jesucristo, la versión de Cauque, de que el primer papa no fue Pedro, porque Pedro nunca estuvo en Roma, que el primer papa fue en el régimen de los emperadores Antonino, el último de los emperadores Antonino, Cómodo. Cómodo tenía dos harenes de 300, un harén de prostitutas de 300 meretrices. Sí, prostitutas, y un harén de homosexuales de 300 hombres. Entonces, la prostituta preferida de él, Marcia, montó una conspiración para asesinar al emperador Cómodo y le dio un veneno. Pero Cómodo parece que tenía una buena resistencia física y se resistía a morirse. Entonces, desesperada, Marcia apeló a su amante varón llamado Calisto. Y Calisto fue el que terminó asesinando a Cómodo. Y Calisto ya trabajaba como encargado de la contabilidad de Cómodo. Y al mismo tiempo pareja de Cómodo. Porque eran... Entonces... Eso es viejo, ¿eh? Sí. Entonces, los descendientes de Cómodo nombraron a Calisto obispo de Roma. Por eso dice Cauque, con toda razón, que si el papa es el obispo de Roma, el primer obispo de Roma fue Calisto. Entonces, Calisto corresponde la condición de primer papa. Esa es la premisa y la inferencia lógica que establece Cauque. Y agrega, Santa Marcia está en el Epicologio Católico, en el almanaque Brito está Santa Marcia. Y dice, respecto a ese hecho, Cauque, con la ironía alemana, que ciertamente merece el título de Santa Marcia, porque no hay duda de que amó tanto, porque era parte del harén de las 300 prostitutas de Cómodo, ¿verdad? Y de ahí pasó a ser herencia de quien heredaron a Cómodo, conforme a la costumbre que era ley en ese tiempo. Entonces, Cauque, en su historia del cristianismo, dice, comentando ese episodio, que ese título de Santa Marcia está bien dado, porque esa, no hay duda de que amó tanto, que era una santa. Amó demasiado. Él se amó demasiado. Yo me acuerdo del nombre de Marcia porque un médico es sobrino de Ludovino Fernández. Siempre han estado cerca del poder. Pero, no, y ese somos amigos de infancia. ¿Verdad? Y yo le pregunté un día, oye, pero ven acá, Feno, dije que Rafael, tu primo, era demócrata. Me dice, sí, si Rafael Fernández Domínguez era un demócrata, yo soy un astronauta. Mire, usted sabe, comenzando por mí, que yo conozco poco de la cultura china. Pero ¿qué sucede? De una manera muy sutil, sí, Xiao Jinping le ha puesto un freno a Donald Trump. Y yo a veces digo así, sin pensarlo, sin profundizar mucho, pero estos chinos sí son jodones, sí son raros. ¿Qué me puede usted decir a mí de la nación china que prácticamente ha puesto bajo sus pies al imperio norteamericano? Al imperialismo norteamericano. Al imperialismo norteamericano. En bueno, una combinación, mira, de Rusia-China. La reacción del área obispo de San Pedro de Macorís tiene que ver mucho con ese episodio histórico de el efecto de el boom chino con la crisis del imperialismo norteamericano. Ahora mismo que triunfó la alcaldía de Nueva York. No es un socialista, es un agente de tesoro musulmán que se declara socialdemócrata del Partido Demócrata, confirmando que el Partido Demócrata es del Congreso de la Cultura Anticomunista, porque un agente de Soros, no tengo que explicarte quién es Soros. Soros es el que era padrino de Elon Musk, que es un multimillonario nacido en Europa del Este, que emigró hacia Israel y financia todo tipo de... Bueno, el que financia la revolución de colores que se han llevado a cabo en los países de Europa Oriental, donde han impuesto un gobierno pro-norteamericano y fascista, como el de Ucrania, como el de Georgia, donde nació Stalin. Esas son fruto de las revoluciones de colores, que son pseudo-revoluciones anticomunistas. Entonces, Netanyahu, el genocida de Israel, pegó al grito al cielo cuando dice que en el país, en el estado principal del mundo, que es Nueva York, según él, ha triunfado uno que lo cataloga a él de genocida y cataloga a Israel de haber cometido genocidio en la zona algo de Gaza. Que no admite discusión. Que una verdad que no necesita ni lente ni explicación para entenderla ni verla. El caso es que Trump dice que es comunista, pero ya es una gente de Soros. Y Petro, que es de la misma calaña, dice que los votantes de Nueva York merecen una estatua de la libertad como la que tienen, porque le pusieron al cacabel al gato a Trump, derrotándolo no solamente en Nueva York, sino también en New Jersey y en Virginia. Ahora, ¿quién lo derrotó? Fueron los chinos que lo derrotaron. Ayer escribió un agente formal de la CIA que radica aquí, la llamada Rosario Espinal, y dice que lo que derrotó a Trump no fue la crisis económica, sino que su bandera principal electoral fue el costo de la vida. Y con los conflictos que ha tenido, el costo de la vida se ha disparado. O sea que fue el costo de la vida lo que lo disparó. Y el costo de la vida se lo han disparado los chinos. Porque yo vi un reportaje de ellos que decían que en Estados Unidos se han puesto muy de moda en todos los estados la bicicleta, pero son bicicletas chinas que cuestan 3 cheles y los repuestos son regalados. Pero con los aranceles, pues también han afectado la bicicleta y los repuestos de la bicicleta. Y se han disparado y todo el costo de la vida en los Estados Unidos se han disparado enormemente. En particular la renta, el alquiler de casa, que está insoportable. Entonces, yo tengo un amigo que en estos días vino, que me costó decirle 2 o 3 cosas, 2 o 3 verdades duras, porque tiene un hijo que le puso mi nombre. Pero yo le pregunto por el hijo, y me dice, está bien. Y dije, pero dime que le dé Trump. No me lo quiero ocultar, porque yo lo que lamento es que ese muchacho, tú me lo entregaste, tuviste la confianza de entregármelo, ya tenía mi nombre, y tenía un problema de epilepsia. Un endocrinólogo en Estados Unidos se había negado a ponerle una inyección para controlar la epilepsia. Pero ese endocrinólogo dominicano de Barahona, apellido Chupani, yo lo llamé y dije, mira Chupani, yo tengo un problema con un niño que debutó muy temprano con epilepsia y en Estados Unidos se niegan a poner la inyección para contrarrestar la epilepsia en los niños, pero que en Estados Unidos dice que no, que tienen que esperar a que sea adulto. Yo entiendo que los padres cargar con un epiléptico es una tortura. Mire, tráemelo, mándamelo, que yo le pongo la inyección esa. Y Chupani, que ya murió, ya puedo decir el nombre, pero que era amigo mío, y le agradezco muchísimo favores de ese tipo, procedió a ponerle 2 vacunas de eso en el tiempo correspondiente y el niño se normalizó. Pero eso sí, que cuando echó los dientes originales, lo mudó porque los ataques epilépticos lo tumbaban y se rompió todos los dientes. Y yo vivía en un sitio ahí donde tenía un taller de banitería y me lo llevé para allá el muchacho. Yo vivía ahí y con mi compañera de entonces atendíamos al muchacho. Entonces cuando él viene, yo le digo, ¿qué de Luisito? Pero yo sé que el muchacho es fascista, es que es de Trump. Le digo, mira, Nelson, no me trates de engañar, que a mí me duelen demasiado las mentiras. Dime que Luisito, porque llama Luisito, él le había puesto mi nombre, es de Trump, pero es fanático. Está de acuerdo con toda la monstruosidad de Trump, de todo lo que hace, la persecución a los inmigrantes. Está hasta de acuerdo con que le quitó el subsidio a los inmigrantes, que son 3,5 millones que están pasando. Él mismo me dice, hay una crujía del diablo allá, porque Trump le ha quitado el subsidio a los inmigrantes y han quedado en el aire 3,5 millones que equilibraban su presupuesto mensual en base a eso. Y pues dímelo la verdad. Sí, yo te digo a ti que yo lamento haber gastado tanto esfuerzo. Me desvelaba de noche para evitar que el muchacho se golpeara con un ataque de epilepsia y ahora resulta que es truncita el maldito. Hay algo que me preocupa. Yo visualizo a los chinos como una raza muy, muy, muy para mí peligrosa. Tienen los chinos la posibilidad, en un momento determinado de convertirse en una raza dominante en el planeta? Bueno, yo te voy a decir a ti, aunque dicen que me acusan de dogmático y sectario, pero yo lo que soy es marxista-leninista y estalinista y seguidor del pensamiento de Mao Zedong. Los chinos son imperialistas. De eso no le cabe duda a nadie. Cuando Xi Jinping se declara vitalicio, ahí mismo se convierte en un faraón chino. Y en el concepto de la democracia socialista, los cargos vitalicios no existen. La condición vitalicia es una traición a la democracia socialista. Porque la democracia socialista no son elecciones. No. Es realmente trabajar para resolver los problemas del pueblo con la participación de, en primer plano, de ese pueblo. Y en China hay una contradicción, porque el pueblo está usufructuando un gran desarrollo tecnológico, pero con práctica bárbara de explotación. Porque la proclamación de él como gobernante vitalicio ha implicado la restauración del sistema capitalista. Yo te puedo suministrar uno por otro un modelo de crítica a lo que hacen los chinos, que es un trabajo que ellos hicieron con respecto a Yugoslavia en el año 63 y que está incluido en el libro que nosotros llamamos La polémica chino-soviética, bajo el título ¿Es Yugoslavia un país socialista? Y la respuesta es claro que no. Entonces, China, con todo el dolor de mi alma, ha traicionado el socialismo y ha empleado un potencial que le legó la explotación capitalista y feudal, que es enorme masa de más de 1,000 millones de gente, que en el periodo de Mao Zedong lo liberó del vicio del opio, lo educó, pero desgraciadamente llegó hasta un punto y la fuerza de ese sistema capitalista y feudal se adueñaron con Deng Xiaoping y su pandilla del poder, demostrando que Mao Zedong tenía razón. Y lo que llamaron la gente de Deng Xiao, la pandilla de los cinco, tenían razón cuando criticaban a Li Chaoqi y a Deng Xiao de representar la restauración del capitalismo y del imperialismo. Nada más hay que ver lo que está China hoy en día. Pero son experiencias reales. Yo tengo que reconocerlas. Ellos legaron un análisis concreto de que la restauración capitalista en un país socialista. En el análisis ese que nosotros lo publicamos, no sé si Ramón te lo hizo llegar, pero yo te lo puedo hacer llegar. Yugoslavia es un país socialista. Entonces yo decía que Tito nunca había sido socialista, que Tito desde que rompió con Stalin tomó el camino de agente del imperialismo, argumento por argumento en todos los terrenos, y ese caso yo se lo aplico a los chinos. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Redo.